Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Desde ahora y durante las tres próximas horas te acompañamos aquí en la sintonía de Caravaca Radio con todo el rock, con todo el metal, con toda esa música que a ti te gusta. Saludos para todos los oyentes de Caravaca Radio, de AsaltoMataRadioRock.com, de CDMusicRadio.com y de RockInvierzo.com. Te traemos un programa con un montón de estrenos discográficos, con entrevistas muy pero que muy interesantes. Ya verás, muchas cosas muy muy chulas, a ver si te gustan. Así empezamos con los Shine in Black. Pues así hemos empezado el programa de hoy y yo dejándome la voz, que a ver si me aguanta a mí. Tres horitas que tenemos por delante de programa. Bueno, los Shine in Black para empezar. Nuestra siguiente aportación discográfica se llaman Compass. Our Time on Earth es el álbum que pusieron a la venta el pasado 24 de abril. álbum con temas extensos, 8 canciones, con duraciones, pues ya te digo, algunas incluso rozando los 11 minutos. Caught in a Frame, ahí están Compass. In a Frame, ahí estaban Compass, recién publicadito ese álbum en plena pandemia el pasado 24 de abril. Bueno, pues ahí les dejamos para seguir con esto que lleva por título This is Hell. Esto es infierno. We'll be right back. Burn Out Greek, ahí estaban sonando. Bueno, hasta Granada nos vamos. Siempre es un gustazo ir a Granada. Y más para escuchar buena música. La que nos presentan Magia del Sur, un dúo granadino formado por José Sánchez y por Elena Mena. Que acaban de anticipar un tema del futuro próximo disco. Se llama Alma Libre. La primera vez que les escuché, la verdad es que quedé absolutamente alucinado de escuchar la música de Magia del Sur. Esta banda que nos llega desde Granada, que está formada por Elena Mena y por José Sánchez, y que nos, bueno, creo que nos va a dar mucho que hablar en las próximas semanas, en los próximos meses. Es una banda muy joven. Además, la anuncian así, jovencísima banda de Granada. Ya habéis escuchado que Elena cantando se le nota que es muy joven. Pues hablando veréis que todavía más. Elena, buenas noches. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad. ¿Cuántos años? A ver. Pues 18 recién cumplido el mes pasado. Por eso digo, es que os anuncian como jovencísima banda de Granada. Digo, hombre, en la voz a Elena ya se le nota que es joven. Elena, ¿cuándo empiezas a interesarte por la música? Bueno, yo la verdad es que de pequeña he tenido contacto con la música porque mi familia pues también viene de la música, pero siempre hemos estado metidos en la música clásica porque yo estaba en el conservatorio desde los 8 años con el piano. Y bueno, pues la verdad es que fue hace unos años que sí que me salí un poco de lo clásico del piano para pues meterme en otros estilos y pues nada, investigando por otros distintos pues registros y timbres que podía darle a mi voz, la verdad. Uh-huh. ¿Y cuando de repente hablas un día con José y decidís, oye, ¿por qué no hacemos un grupo? Pues porque nos llevábamos del instituto y pues un día pues nos reencontramos porque él se fue del instituto y yo me quedé allí, pero bueno, como él vive cerca del instituto, pues un día pues nos encontramos y pues yo sabía que él tocaba la guitarra y él sabía que yo cantaba y pues nada, un día quedamos y pues como él está todo el rato componiendo, pues dijo, oye, te voy a enseñar unas canciones, no sé qué, que he compuesto y tal. Y nada, pues me las empezó a enseñar y pues me dijo, guay, estaría muy guay que le pusieras tu voz y tal. Así que al final pues terminó la cosa en que pues he terminado siendo la vocalista del grupo. A mí me ha sorprendido muchísimo porque es fresquísimo, es una música rock, pero con una cantidad de influencias, de historias ahí, de matices dentro de la propia música, que obviamente pues vendrán de las muchísimas influencias que tendréis ambos. El rock, sin embargo, sí que es un poco la base, ¿no? de lo que hacéis. Sí, el rock, porque José en realidad, que realmente es quien ha compuesto todo, pues sí que él, su música de siempre ha sido el rock. Y entonces, pues claro, esa siempre su base ha sido el rock. Lo que pasa es que él, como bueno, le gusta tanto innovar y tal, pues como que ha cogido ese rock tan puro, por así decirlo, y pues le ha metido unos estilos pues bastante diversos, la verdad, porque las canciones sí que son un poco de diferentes tipos, no se podría decir que son todas, y hay algunas más de rock que se nota más rock puro y otras son más, a lo mejor más tipo country o algo así, tienen como diferentes estilos y la verdad es que eso me gusta mucho. Efectivamente, quizá esa variedad, esa riqueza, como decía yo, en matices, es lo que le da un punto tan diferente a Magia del Sur que os convierte en algo pues especial. En los momentos que corren, eso es para valorar muchísimo, porque bueno, pues vemos que hay muchas bandas que son casi fotocopias unas de otras y cuando encontramos así cosas diferentes, la verdad es que nos da mucha mucha alegría. Vivís en un sitio privilegiado, estáis en Granada, que es un auténtico encanto poder vivir ahí. Y bueno, pues el nombre de Magia del Sur quizá viene un poco por eso, ¿no? Sí, bueno, pues sí, yo siempre hemos tenido muchas muletillas, por así decirlo, y bueno, pues una de las más significativas era, pues, que la magia de la vida, ¿no? O sea, como la esencia. Entonces, pues dándole vuelta a ese tema, porque claro, queríamos un nombre, pues, también que nos identificara un poco nuestro carácter. Y bueno, pues, tirando de esas expresiones que habíamos utilizado normalmente, pues se nos ocurrió la de Magia del Sur, porque claro, queríamos pues una como un intermedio entre nuestro lenguaje era así tan especial, por así decirlo. Y bueno, luego, pues claro, el origen, que es del sur de España, pues eso también tenía que estar claramente. Y pues nada, pues Magia del Sur fue como el resultado final. Yo leía entre las influencias como vocalista para ti, ya sabes tú que muchas veces estas cosas que escribimos los periodistas y demás, luego a lo mejor no tienen nada que ver con la realidad y los músicos luego decís, bueno, pues me han comparado con no sé qué cantante y no tengo ni idea ni tan siquiera quién es, pero yo Bueno, leía que se os identificaba, por ejemplo, a ti en este caso, en cuanto a la voz, con Alicia Keys, con esa historia rockera de bandas como Queen o como Iron Maiden. Yo no sé si quizá, por la parte que a ti te toca en lo vocal, ¿qué cantantes, qué voces te han marcado a ti un poco más a la hora de cantar tú? sí, pues a ver, el caso de Alicia Keys es que yo, la verdad, cuando empecé a introducir mi voz con el piano, pues hubo una canción, especialmente a la que yo le di mucho bombo porque me gustaba mucho y la trabajé bastante, que fue una canción que justamente de esa cantante, que es la canción de Woman's World, Sí. que es de Alicia Keys. Entonces, pues claro, yo pues siempre me ha gustado mucho ese estilo de voz de que tiene esta mujer. Y claro, pues luego yo realmente del rock no había tenido tanta influencia, o sea, sin embargo, o sea, la banda ha sido para mí una ola de rock que yo hasta ahora no había tenido y que, vaya, a mí me ha encantado, pero claro, ha sido totalmente diferente. Entonces yo, referencias que tenía de rock eran referencias como de rock más suave, por así decirlo, como que más conocido, y pues ahí está el Queen o los Beatles. Entonces, pues claro, de ellos en realidad referencias de la voz no tengo, de re referencias de ellos tengo pues del estilo, básicamente. Porque de voz, la verdad es que esto, al ser un estilo pues que yo no tenía tan interiorizado, me ha gustado mucho porque he podido como ir formando como mi propio estilo dentro de estas canciones. Y eso ha sido algo que la verdad es que considero que me ha enriquecido mucho de la banda. Yo he podido escuchar solamente tres canciones, porque el disco todavía no ha salido, habéis presentado ahora single nuevo. El disco en principio está previsto para el mes de otoño, o sea, para los meses de otoño. ¿Os ha afectado en algún sentido todo esto que ha ocurrido o que está ocurriendo todavía con el coronavirus, con la COVID-19? A nivel de composición y demás, el disco vosotros sí que lo tenéis terminado, ¿no? Sí, en realidad a nivel composición no ha afectado, y de grabación casi tampoco, porque en realidad el vídeo grabado está entero, salvo un tema que sería como el último tema, que es más instrumental que vocal. Y bueno, ese sería el único que pues sí que quedaban unos días de estudio, pero en realidad el disco entero estaba grabado. Quizá lo que ha influido más ha sido el tema de videoclips, porque eso sí que no lo hemos podido llevar a cabo. Pero tema grabación sí que la verdad es que por suerte no nos ha afectado tanto todo esta situación. Lo habéis grabado allí en Granada, ¿no? Sí, lo hemos grabado en la grabación en que se llama Producciones Peligrosas con Carlos Díaz. Con Carlos Díaz. Y oye, ¿cómo ha sido trabajar con él? La verdad es que muy guay, porque yo, por ejemplo, nunca había grabado, o sea, de una banda, había grabado cosas más. Y no individuales, pero sí en dúo a lo mejor, pero no a nivel banda. Y la verdad es que es muy guay la manera de grabar, porque en realidad está grabando como en directo, porque claro, toca toda la banda junta para grabarlo. Luego puede que, bueno, también tenga que reforzar la voz aparte, pero la verdad es que es una experiencia que era muy diferente a lo que yo había vivido antes. Y bueno, pues la compañía era muy buena y nos lo pasamos, la verdad, que muy bien. ¿Tenéis pensado cuando pase todo esto, cuando ya vuelva esa nueva normalidad que le dicen ahora y se puedan hacer conciertos y todos podamos volver a la calle pues más tranquilos? ¿Tenéis intención de presentar estas canciones en directo? Sí, nosotros tenemos claro que queremos hacer algún concierto, ya sea más pequeño, más grande, pero queremos, porque al fin y al cabo, muchas de estas canciones, algunas las hemos sacado ya, tipo, porque, bueno, José y yo siempre estamos un poquillo como buscando medios para, pues, cantar, ya sea en un piso o ya sea en la calle. Y entonces, pues, en un par de ocasiones sí que hemos cantado en la calle y hemos sacado a la luz estas canciones. Entonces, vaya, tenemos clarísimo que ya manteniendo el disco y todo, queremos sacarlas de alguna manera. Pues yo estoy deseando de que se publique el disco. Digo que he escuchado tres canciones, las que a mí me ha facilitado Borderlines, que es pues la agencia también que está echando una mano ahí en el Claro. respaldo a la banda. Pero me quedo con las ganas, me sabe a poco, me quedo con ganas de escuchar el disco entero. Elena, os deseo muchísima suerte. Enhorabuena. Digo lo que al principio me parece algo muy fresco, muy nuevo y que os auguro que puede tener un éxito y un camino bastante largo. Ojalá que sea así. Pues muchísimas gracias. Es un placer, un beso. Igualmente, adiós. Hasta luego. Bueno, pues vamos a escuchar precisamente otra de las canciones de Magia del Sur. Como decía yo, acaban de publicar nuevo single. Es este que se llama Vida Natural. Estatua. jóvenes, me decía Elena, 18 recién cumplidos. Y como ves, hacen una cosa muy diferente. Llevan muy poquito tiempo juntos y le han puesto unas ganas tremendas a este primer trabajo que te estamos presentando, que en verdad te estamos adelantando, porque el disco, como te decía, verá la luz en el próximo otoño, pero nosotros queríamos tener ya esta primera toma de contacto con ellos, porque estoy seguro de que luego diremos, mira, nosotros fuimos de los primeros que hicimos entrevista con Magia del Sur. Bueno, más cositas que escuchamos. Un sacrificio, el de los Critter. Los Critters ya pasaron por aquí, por el Con Fuerza Heavy. Qué pedazo de álbum, el The Fucking In. Bueno, más cositas. Cuando vuelve el sol es el tema que esta banda de Ceuta llamada Espiral ha escogido para que bueno, pues aparezca como sencillo de su nuevo disco, que por cierto lleva por título el mismo de la canción, Cuando vuelve el sol. Espiral es una banda que, bueno, pues ha regrabado ahora toda esta historia para hacérnosla llegar, y además, francamente, muy pero que muy bien. Yo te lo recomiendo. Hoy es estreno aquí en el Con Fuerza Heavy. El disco lo tenemos recién recibido y suena muy pero que muy potente. Los Ceutíes, Espiral. Estoy de tu calor y cambias mi mente. Hace poquito pasaron por el programa también los Sin Más para hablarnos de su reciente Muerto por Dentro. Un día más. Así suenan. Sin Más. Nuevo disco recién publicado con Rock Estatal. Ahí están sonando, dale. Sin Más, ahí estaban sonando esta noche en la edición 1399 de Con Fuerza Heavy, a puntito ya de llegar a la 1400. Madre mía, ¿quién nos lo iba a decir, eh? Porque claro, estamos hablando de 1399 ediciones a una por semana. Hay otros programas que a lo mejor tienen más, pero porque hacen varios programas a la semana. Pero bueno, pues no hay tantas bandas, perdón, tantos programas que lleven pinchando bandas de rock durante 1399 ediciones y encima de 3 horas. Nos ha dado tiempo a poner mucha música en este tiempo y una de las bandas que va a sonar en este espacio es precisamente la banda de Ted Polley, del cantante de los Danger Danger, que se llaman Tokyo Motor Fits. Así es como suena. Yeah. places with no authority. This dark in the sky was made for you. Tokyo Motor Fits, ahí estaba sonando. Bueno, mira, vamos a seguir con más cositas y hoy tenemos el gustazo de estrenar contigo aquí en el programa, eso que está sonando ahí de fondo. Se llama Solo Yo y es el adelanto del debut en solitario de Arias, el alter ego del guitarrista Manolo Arias, uno de los grandes de nuestro país con casi 40 años de trayectoria profesional. Ya sabes que ha estado con Niágara, con Atlas, con Ñu, con Muro, con Bella Bestia, con Motores, con Monterrey, que ha sido productor de Barón Rojo, de Iguana Tango, de Estafas, de Arsamandi, de Muro, de Síncope. Bueno, pues ahora dice, ha llegado el momento de dar rienda suelta a esta colección de temas que van a ver la luz próximamente. Nosotros ya podemos avanzarte el primero de los temas que recoge esta nueva grabación de Manolo Arias. Con ese nombre, o mejor dicho, con ese apellido. Así lo ha bautizado el proyecto. Arias, Solo Yo. Fuera un sol ardiente da color a la ciudad. Mientras en mi cárcel muero yo, condenado en este cuerpo, solo añoro caminar sin sentir cada latido golpear. Solo yo y el dolor, torturado, repudiado, me consumo en un rincón. Solo yo y el dolor, luchando en la batalla sin sentido ni razón. Dicen que te invento y no encuentro explicación. ¿Quién quiere vivir sin respirar? Me miras y te pido una tregua, por favor. Añoro ser como antes era yo. Solo yo y el dolor, torturado, repudiado, me consumo en un rincón. Solo yo y el dolor, luchando una batalla sin sentido ni razón. Así no. Soy yo. Pues ahí estaba, un grande, sí señor, Manolo Arias. Solo yo, así se llamaba ese tema. Mira, más cositas grandes que tenemos para ofrecerte en el día de hoy, el nuevo disco de Reaper. La banda de Elías Andrada, el guitarrista argentino. Bueno, hispano-argentino porque ya lleva un montón de tiempo en Cataluña. Pues este es el proyecto de Elías Andrada, que te lo venimos presentando en las últimas semanas y que se llama Reaper. Ahí estaba, Get Your Ecstasy es el título de este álbum que acaba de ver la luz y del que vamos a hablar precisamente con el propio Elías, que ya nos está escuchando del otro lado del teléfono. Elías, muy buenas noches. Muy buenas noches, Julián, ¿cómo estás? Encantado de tenerte en el programa. Muchas gracias. ¿Ha llevado mucho tiempo el planificar todo este proyecto, el darle forma, el buscar todos todo lo que iba a conformar esta nueva historia hasta que finalmente ha visto la luz? Sí, la verdad que encarar un proyecto profesional, si se quiere, requiere de mucho tiempo, de las personas correctas, desde la producción, la preproducción, producción, mezcla, el sonido que se quiere dar a la hora, porque por más que tú lleves una idea a un estudio hasta que luego allí mismo se crea y se da la forma, pues pasan tiempo. Y eso sumado que por ahí tienes que hacer ciertas modificaciones hasta porque el producto puede empezar de una forma pero termina de otra, pues hay distintos cambios, ¿no? Que eso es lo que lo lindo y bonito de lo que no sabes cómo va a quedar al final. Tú ya llevas mucho tiempo en esto de la música, ya tienes una amplia experiencia a la espalda y bueno, de todo eso, lógicamente, se aprende mucho del camino, es de donde más se aprende. De todos esos proyectos en los que has estado, de todo ese tiempo que has pasado en la música, de ahí, ¿te has traído mucho a este nuevo proyecto o crees que es todo innovador, todo diferente a lo que hacías? Sí, no, he hecho varias cosas, pero algo como propio así lanzarlo, sí que tiene su cierta originalidad. Pero he hecho varias cosas, pero de alguna manera como que todo te relaciona, como es como una personalidad, la canción una personalidad, pero es como lo de muchos años de estar componiendo, de tocar, de hacer canciones, de estudiar, de compartir con gente. Luego vas madurando y creciendo como músico y de alguna manera todo se mete, los trabajos que saques, los discos, todo se mete allí, eso está clarísimo, sí. Cuando tú decides formar Reaper y hacer esta banda, lógicamente necesitabas a compañeros que estuvieran ahí y has encontrado gente muy buena. Dinos, cuéntanos quién te acompaña. Sí, bueno, a ver, así como banda siempre tuve la iniciativa. Lo que pasa es que, bueno, se dio que es como una semibanda porque hay muchos músicos colaboradores que intervienen aquí, incluso los que graban, luego los que tocan por ahí son otros, pero en general siempre van a ser los mismos, pero o sea, con una manera indirectamente, no directamente, que están full con por ejemplo, con Reaper, porque en general su mayoría tienen sus otros proyectos y demás. Pero sí, nace de la idea de banda como tal. De hecho, yo me vendo banda como tal, más allá que yo haga las entrevistas y las canciones y demás. Luego, por ahí los músicos que colaboran sí que aportan su grano de arena allí, le dan su personalidad y hace que, bueno, yo creo que ese ambiente de compartir, porque la música creo que es eso, tienes que crear una idea y dejas que las otras personas aporten la personalidad en esa mezcla. Te has puesto en las manos de David Palau, de un tío que sabe mucho de esto, para irte a sus Divertimento Studios y ahí darle forma, ¿no?, al disco. Correcto, sí, la verdad yo siempre tuve la idea de trabajar con gente, digamos, bastante involucrada en la industria y reconocida siempre. Y el día que tenga que hacer algo, digo, voy a ir a los mejores. Y estando aquí en España, en Cataluña, cerca de Barcelona, pues, ¿qué más cerca que David Palau? Pero bueno, entre que lo contacté y todo se dio forma, así que pasó como un año hasta que se pudo concretar e iniciar el proceso. Y la verdad que si encaras un proyecto con gente así es muy difícil que vaya mal porque, bueno, para empezar le tienes que gustar a ellos para que Eso decidan seguro, trabajar claro. contigo. Claro, efectivamente. Y a partir de ahí ya todo lo que surja allí siempre es muy bueno y muy positivo y te ayuda a crecer, te contagia mucho, él tiene una personalidad increíble, lo que tuvieron oportunidad de conocerlo saben que es una persona excelente, así que se aprende mucho, la verdad. Los temas, una vez que llegaron a Divertimento, una vez que llegaron al estudio, ya estaban terminados, ya estaban, me refiero, todavía después hubo que retocar algo, todavía ahí en el estudio te apeteció cambiar alguna cosa. Sí, definitivamente, hasta el último momento eso, pero los temas estaban en su mayoría estaban compuestos casi todos. Luego a la hora ya de la preproducción y darle ya la forma, la estructura, sí que se hicieron algunos cambios y luego justo cuando a la hora de grabar guitarras ya la parte definitiva se hicieron otros cambios más que lo tuve a David ahí un poquito contra las cuerdas entre el tiempo y los cambios que hacía. Entonces, pero no, fue muy divertido porque luego, claro, cuando escuchas al final de lo que vas haciendo, es como, no sé, es como preparar algo, ¿no? Para comer, le vas dando forma, le vas dando forma, hasta el final ves que le puedes meter más cosas y eso es lo que haces. Además, los músicos tenéis un problema en el sentido de que si no os dicen, mira, hay que parar ya, esto hay que entregarlo ya, no terminaríais nunca. Sí, correcto, de hecho, David. De todas las ideas luego que le mandé cuando ya estaba acabado, puso un 10%. Él iba escogiendo a ver, porque yo le hubiese llenado cosas. Claro. Bueno, lo que es el disco es un disco que se hace muy, muy ameno de escuchar, porque son 10 temas, pero además muy variados. Hay mucho hard rock, de eso no falta en absoluto en el disco. Hay mucho heavy metal. Hay momentos que pueden recordar a un rock muy clásico y otros a un rock pues quizá más noventero. En ese sentido, te ha salido un disco muy, muy rico. Sí, la verdad que no lo he hecho pensando en nada, sino simplemente lo que me iba dictando por ahí la propia canción. Sí que recibe mucha influencia el disco por parte de David en cuanto a los 80 y 90, que él ha vivido muy de lleno y muy intensa toda esa época, y él tiene mucho de eso y que lo ha plasmado ahí. Yo, por mi edad, sí que algunas cosas, hay algunos tintes y que es algo más moderno en cuanto a riff y algunas melodías. Pero el productor influye muchísimo a la hora de darle ese toque que hace que la gente luego diga esto es más clásico, te ponen así un poco en intentan ubicarlo en los años. Pero directamente yo lo iba haciendo por sin fijarme en eso, la verdad. O sea que se dio solo, digamos. Incluso hay momentos muy íntimos, hay Under My Skin, I Lost My Time, canciones que son pues eso, más cercanas un poco al corazón. En ese sentido también el disco pues muy variado, ¿no? Como decía. Sí, yo pienso que no todo en un disco de rock o metal o hard rock, llámenlo como quieran, no todo puede ser ruido y de esto. Creo que la música es como sale del ser humano, que el ser humano es 100% emociones. Entonces tiene que haber momentos de respiro, tiene que haber una parte lenta, melódica, de descanso, para después seguir retomando la tralla, como quien dice. Elías, esto surge como pues un deseo de publicar estas canciones y ya está, o Reaper nace con vocación de futuro, de que sea un proyecto con duración en el tiempo. No, definitivamente que nace con un proyecto para largo. Ahora hemos sacado este disco, pero la composición y entre que se sacó a la luz, ahora sí que pasaron 2 años, donde en esos años yo pude seguir buscando el sonido, buscando más canciones. Actualmente, ahora me encuentro en la preproducción de otro material nuevo, por todos estos años que ha pasado, si bien el disco ve la luz ahora, pero sí que hay unos años atrás de trabajo, pero sí que hay una preproducción nueva que se va a hacer en Estados Unidos. Así que eso te puedo adelantar porque es algo en el que ya nos encontramos trabajando, más allá de que todavía necesitamos promover y meterle más a Joeta, sí. Claro que sí, pues está recién nacido aquí todavía y para el oyente todavía es nuevo y lógicamente hay muchas ganas de disfrutarlo y tiene todavía una larga vida por delante. Pero es verdad, yo te iba a preguntar precisamente eso, como estas canciones ya tienen un tiempo, te iba a decir que imaginaba que efectivamente ya habían ido surgiendo ideas nuevas y nuevas historias en tu cabeza. ¿Se parecen a este disco, a los temas de este disco, o crees que algo está cambiando, que algo está evolucionando? Va a ser un disco diferente. Ya el productor, cuando el productor es distinto, ya es como otro capítulo, otro punto y aparte, digamos. Pero sí tiene el alma de Reaper, de un alma rockera. Quizás este nuevo material será un poco más moderno, más traído a nuestras épocas. Pero bueno, así como se escucha Get Your Head, así tiene, por ejemplo, un breakdown en No Mercy Me, que es una parte como techno. Eso quiere decir que más allá de que haya un rock o un heavy clásico, un hard rock clásico, ahí siempre me gusta tocar con cosas contemporáneas y que haya una mezcla ahí con lo moderno, ¿no? Eso siempre me gustó. ¿Te ha afectado de alguna manera toda la crisis sanitaria esta de la COVID-19 a nivel de, bueno, pues de poder salir a tocar, de dar promoción también al trabajo? Los músicos, los artistas en general, todos los que os dedicáis a la cultura, pues habéis sido de los sectores más perjudicados también por el virus. Correcto, sin duda. A ver, yo, todos me recomendaban, la gente de promoción con la que hablaba, que no sacara nada ahora, que todo el mundo esperaba para después de la segunda mitad de año sacar cosas. Yo dije, no, voy a sacar ahora una, porque costó tiempo llegar hasta ese punto. Y bueno, la gente, yo sabía que hoy en día es más lo que se escucha por streaming y todo esto, la gente ya casi ni compra discos, claro. Y todo está todo ahí en Spotify y eso. Sin duda hay que cambiar, veo yo urgentemente, y esto para todos los músicos en general. Yo como alguien que desconocido que resurge ahora, no es lo mismo que sacar un disco y ponerse a girar y promocionar. Esto ha hecho que se tengan que enfocar un poco más en el tema de plataformas digitales, redes sociales, esperar a ver cómo va a ser el nuevo sistema para poder hacer eventos, acatarse a las nuevas leyes sanitarias. Y bueno, poder unirse o acoplarse a la nueva modalidad de lo que va a haber. Y eso va a ser todo un desafío para todos, para la industria, porque esto, digo, ha dado un cambio hasta en la forma de vivir que tenemos, está claro. Eso es indiscutible, está muy claro. Pues Elías, enhorabuena por este lanzamiento y espero con muchas ganas a que llegue en un futuro, seguro que no muy lejano, esa continuación que si me lo permites, volveremos a llamarte también para que nos cuentes en este programa. Perfecto, Julián, muchas gracias por el apoyo y bueno, ahí cualquier cosa, extiende la página web ratermusic.com donde se pueden descargar el álbum de manera gratuita para todos. Pues efectivamente, ahí lo podéis descargar completamente gratis para tenerlo en casa y además también lo encontráis en las distintas plataformas digitales. Elías, un abrazo y muchas gracias. Julián, muchas gracias y buenas noches. Vamos a escuchar una canción de las que recoge también este nuevo disco de Reaper. Pues ahí estaban Reaper, te lo recomendamos, ¿eh? Fantástico, de verdad, ese disco que acaban de publicar. Elías Andrada nos acompañaba esta noche en el programa. Ya está Gibraltar, nos vamos. Pasaron hace muy poquito por aquí, por este programa, un dúo llamado Dead Man's Grin con canciones como Free. Something bad. Maybe I'll walk through my and set yourself free. You set yourself free. Pues ahí estaban Deathman Green, ahí estaban sonando en el Con Fuerza Heavy, más cositas. Nos vamos a acercar hasta el lanzamiento de una banda que se llaman We Are Apes Hello y que, bueno, pues recientemente han estado grabando también en este 2020 ya el Lorenzo Record Live Studio Session. Bueno, pues de esa grabación en directo nosotros extraemos la grabación del tema que daba título a su anterior trabajo, a esos archivos de mi memoria. We Are Apes Hello, ahí estaban con esa reciente nueva grabación en directo en los Lorenzo Studios. Bueno, lo que viene a continuación es el nuevo tema que acaba de publicarse de El Reno Renardo. Cuidado con esto que se ha publicado ahora y que se llama Crecí en los 90. desde chiquito tenía el más poder que el PSOE de los Gal. Nos tragábamos basura con Emilio Aragón y Belén Rueda, al chino Cudeiro, mamachichos, Jesús y Pepe Viruela. Y no me acuerdo de gente hasta con Iber marcaba un chicharro. Era el juego de la OCE y Crónicas Marcianas eran un cagarro. No había Netflix, que fastidio, y el teletexto era internet. El negro de WhatsApp era solo un niño sin Amazon ve al Corte Inglés. Yo crecí en los 90 y sobreviví haciendo el saludo de Will Smith. Yo crecí en los 90 y os juro que vi señoras babeando al ver la tiene fin. Y en las calles de París, contra un pilar que estaba ahí, menudo hostiazo Lady Di. Te quedaste medio tonto de pirulas en la ruta al bacalao, y tenías la vestido llena de pegatinas de bollicao. Te ponías todo loco con el chino Bayo y la Macarena. Llevabas a un lado un disco y en el otro una puta riñonera. La quinta marcha en Telecinco y el anti-Vi Backstreet Boys. Sin PlayStation ya no hay más opciones que el Super Mario o la Game Boy. Yo crecí en los 90 y sobreviví haciendo el saludo de Will Smith. Yo Oscuro. Los Disidencia con una versión 2020 de esta canción, El Meeting. Pues ahí estaba El Meeting, en esa versión 2020, como te decía, de esta canción que han publicado también para salir en estos días, Los Disidencia. Y quienes están también precisamente promocionando el que ya es su nuevo disco son Los Ratones Colorados, que acaban de lanzar Inopia, un EP que arranca así con esta canción que se llama Encadenado. We'll be right back. sentido. Estos grilletes no ceden jamás. Bajo tu dedo tengo hambre y frío, desesperado al verte pasar. Como un sueño apareces, como el aire te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. Se llaman Último Recurso y esto se titula Ni Una Menos. Pues ahí estaban sonando los Últimos Recursos. Y lo que viene ahora es el nuevo video lyric que han hecho los Reincidentes junto a Capitán Cobarde. Lanzan un single compartido. Los Reincidentes hacen Los Hijos de la Calle de Capitán Cobarde, del sevillano y colega de los Reincidentes. Y Capitán Cobarde hace el Vicio de los Reincidentes. Creo que la historia ha salido francamente muy bien. Así suena. Los Hijos de la Calle, Reincidentes y el Capitán Cobarde. Socios accidente. Pues ahí estaba la colaboración de los Reincidentes junto a Capitán Cobarde en Los Hijos de la Calle. Ya sabes que Capitán Cobarde pues le toca la de vicio de los Reinci. Más cositas, la estrenamos en su momento aquí en el programa, la colaboración de los Raspenaz con Morphy Gray en esto que se llama Barcelona Mort. Conocimos este tema antes de que se publicara el disco. Ahí están los Raspenaz, que ahora ya sí tienen el disco completo, esta canción en la que colaboraba Morphy Gray. Y bueno, pues fue un anticipo que nos dejó con ganas de mucho más. Ahora ya, por fin, podemos disfrutar de 50% glam, 50% clave glam. Miki, puto, nos está escuchando del otro lado del teléfono. Buenas noches, Miki. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien, recién cenado. Ah, pues entonces perfecto. Bueno, decía yo que Barcelona Mort fue el tema con el que pues un poco se fue abriendo boca, sirvió como presentación para este álbum, pero ahora ya por fin lo podemos escuchar entero. Sí, sí, sí, por suerte ahora ya se puede escuchar entero. Es verdad que tuvo una muy buena acogida el tema, se recibió muy bien por los seguidores de la banda y por aquellos que quizá a lo mejor os conocían o se acercaban a vuestra música por primera vez. Eso anima, ¿no? En las sensaciones a decir cómo van a recibir el disco nuevo, si ya de entrada el primer single se acoge así de bien, pues la verdad es que el ánimo es bueno. La verdad es que se ha acogido muy bien. Tanto en Cataluña como en otras partes, gracias también al trabajo de Nano, de Nano Lengua Armada, sí. y está teniendo bastante salida. Y todo tener la pandemia, que no hay, pues, se pueden hacer conciertos y todo eso, pero bueno, está saliendo bien el disco. Eso te iba a decir, ¿no? Que putada publicar un disco y con la ilusión que uno le pone a una nueva grabación y con todo ese cariño que se vuelca en un trabajo y que de repente llegue algo, pues mira, que no había pasado nunca que nosotros recordáramos, ¿no? En la época moderna, una pandemia. Sí, la verdad que es un poco jodido, pero bueno, es lo que hay y hay que mirar para adelante, intentar hacer conciertos lo más rápido posible que se pueda y hacerlo ver por los canales que se pueda. O sea, es lo que hay, no se puede más. Además, todos los músicos están comentando pues algo similar, ¿no? Es verdad que discos pues ya no se venden, o sea, el hecho de que la gente estuviera recluida en sus casas, a la venta de discos la verdad es que no le ha afectado demasiado porque tampoco es ya tanta la gente que va a la calle, a la tienda de discos a comprar un disco, y sin embargo pues quizá a nivel de repercusión digital, o sea, a través de escuchas por internet y demás, pues mira, el que la gente estuviera quizá con más tiempo en casa incluso podría ser hasta beneficioso para determinados discos, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que el hecho de que la gente esté en casa sin hacer nada y haber tenido una buena planificación del disco, los vídeos y todo esto, yo creo que nos ha dado bastante salida a nosotros, la verdad. La verdad es que el 100% Indecent también se recibió fantástico cuando se presenta aquel disco. Todos dijimos lo mismo, y es que nos quedábamos con ganas de más. Era un EP, recordamos que era un disco más cortito, y ahora ya sí, por fin un LP, por fin un larga duración. Eso os lo contaron mucho, ¿no? Os lo dijeron mucho, lo de me ha faltado música aquí, más tiempo, ¿no? Sí, porque el otro era seis temas nuestros y lo otro eran cuatro adaptaciones. Era como tener dos CDs, o en la versión de vinilo lo hicimos todo junto. Y la verdad que sí, con este también me lo comentan, que se hace corto, o sea, pues será que estamos haciendo algo bien, porque si se te hace corto, mejor que no que se te haga pesado. Eso está clarísimo, estáis haciendo algo muy bien, y más en este tiempo en el que es todo muy de ya no digo de escuchar canciones sueltas, a veces es que ni eso, a veces de escuchar los 30 primeros segundos de una canción y darle al botoncito de pasar a la siguiente, ¿no? Estamos en un tiempo que ha cambiado mucho, ¿no? Esto de la música. Sí, la verdad que sí, yo lo veo por mis hijos, o sea, mi hija hace lo que tú dices, cojo este tema y este de aquí ya lo estoy de aquí. Los que ya tenemos una edad, pues nos sigue gustando el vinilo y no hay más. Es verdad. Hay colaboraciones, decía yo, nombraba por ejemplo la de Morphy Brey en Barcelona Mort, pero no es la única. Hay, por ejemplo, pues hay unos homenajes ahí también al cine de terror de serie B, este que le ha venido genial, una colaboración de Motor Zombies, y hay más gente, ¿no?, que han colaborado con vosotros. Sí, tenemos la de Terror Pizza Rock and Roll, que es hecha con Dani Moreno. Luego la de Moril Malgubern con Alex Vandrell de Inadaptats. Y luego Dramatos Pochetú, que es el segundo vídeo que hemos sacado de este disco, que es hecha con Soto Sargantana de Piratón Sound System, que además su estilo es más rapero, no tiene nada que ver con el nuestro. Y la verdad que para lo que queríamos ha quedado perfecto. Es verdad que en esto de la música siempre los músicos dicen eso, ¿no? Está todo inventado, es complicado hacer algo nuevo, algo diferente. Pero también es verdad que Raz Penat habéis conseguido tener algo muy propio, muy personal. Incluso podría decir muy reconocible, ¿no? Yo creo que sí. Es algo que buscábamos, lo decimos nosotros también. Nosotros venimos del heavy, del punk, y mezclamos el heavy punk. O sea, no inventamos nada. Que somos de los que creemos que en el rock and roll ya no hay nada que inventar, pero lo que sí que hemos sacado un sonido que yo creo que es reconocible, al menos a mí me pasa. O sea, hasta ya cuando hacemos las versiones, intentamos hacerlas dignas, pero siempre hay ese sonido nuestro, que es lo que intentamos, vamos. Por desgracia, mi catalán no es demasiado bueno, es más bien tirando a malo, pero el título del disco sería algo así como 50% glam y 50% como algo de cloaca, ¿no? Sí, Clavegram es la red de cloacas. La cloaca o la red de cloacas, es el clavegram. Y bueno, esto viene a pues la Barcelona que venden y la Barcelona real que hay. Y la que luego te encuentras, ¿no? Que además la describís también fantástico en Barcelona Mort. Sí, sí. Es que la idea surge de ahí, de lo que te venden por la tele, lo que venden de cara a los guiris, las discotecas, todo lo que hay, y luego las callejuelecillas que hay por al lado, que te puedes encontrar cualquier cosa. Sí. Todo el trabajo de grabación del disco y demás ha llevado mucho tiempo. Estuvisteis preparando las canciones, pues eso, mucho tiempo, y supongo, claro, obviamente, antes de que llegara toda la crisis esta sanitaria. Sí, bueno, mucho tiempo tampoco. Las estuvimos preparando desde agosto, que Johnny de Cash nos dijo, bueno, nos metió el gusanillo de volver a grabar otro disco con él, y en 6 meses, entre conciertos y no conciertos, ya de cabeza. Era la oportunidad para grabar otro disco y bien, y fue tirarnos de cabeza enseguida que pudimos, y ya te digo, en 6 meses estuvo hecho y grabado. Además está teniendo, que es complicado, ¿no? Porque estamos viviendo tiempos en los que efectivamente pues la competencia, entre comillas, de que un chico, una chica en casa se ponga tu disco y no otro de los millones que puedes encontrar, pues la competencia es dura. Pero sin embargo, en Cataluña y en el resto del Estado está teniendo pues una respuesta fantástica, como ya hemos dicho, y bueno, pues eso, el mérito es vuestro y algo bien estaréis haciendo. Bueno, algo bien estaremos haciendo, algo un poco nuevo, que es mezclar heavy punk, y luego las ganas de gamberrismo que tendrá la gente en casa también. También, efectivamente, que eso influye. Antes lo decías, al empezar la entrevista, como esta pandemia lo ha paralizado todo, las ganas ahora imagino que eran las de, una vez que se presentara el disco, empezar a subir a escenarios, a recorrer todas partes y a llevar la música en directo a todos los lugares que se pueda. Esto hay que postergarlo un poquito, hay que dejarlo para más adelante, pero en el momento en el que se pueda, la intención es esa, ¿no? Sí, estamos mirando, porque hay muchos locales que ya empiezan a abrir, bueno, empezarán a abrir, dicen en teoría, que después de San Juan pasamos todos a la tercera fase, y en cuanto se pueda meter cabeza, estamos ya buscando para finales de julio, para intentar hacer algo ya, porque por mucho que grabes un disco, lo nuestro es, las ganas son de tocar en directo. El disco es un más a más, que aparte de ser un sueño, pues es un más a más. Lo que te gusta es salir a tocar en directo, y es lo que queremos. A veces es un poco la excusa incluso, ¿no? De decir, grabamos un disco porque así nos obligamos también a hacer gira. Bueno, en nuestro caso no es así, o sea, no, la ilusión era grabar un disco y tocar mucho, y este segundo ha venido como caído del cielo. O sea, no es que sea vamos a salir a tocar, pero no grabamos para salir a tocar, pero como se puede. Van las dos cosas unidas al final también, es verdad, sí. ¿No? Sí, la verdad que sí. Es un poco. Esto quiere decir que como ya estas canciones, ya decías que desde agosto ya estaban ahí muchas de ellas, pues seguro que las cabezas que no paran, pues enseguida estarán también dando vueltas en la cabeza, ideas para la continuación, porque desde el, es verdad que el otro, como decíamos, fue de versiones y demás, pero bueno, del EP a este ha pasado muy poco tiempo. Pues sí, un añito ha pasado. La idea no es volver a grabar, aunque ya van saliendo cosas y ya van saliendo propuestas, pero la idea es tirar hasta el 2022 sin grabar nada. Y si se puede mantener, esa es la idea. Y además este disco, que debe de tener todavía una larga duración, que como decimos, está recién nacido y lógicamente todavía tenemos que seguir disfrutándolo mucho. Miki, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Enhorabuena por este nuevo lanzamiento. Estamos deseando que pase esto para veros de verdad ahí encima del escenario. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, gracias. Buena nit. Buena nit. Pues escuchamos a los Rat Penat con otra de las canciones de la que, por cierto, nos hablaba Miki hace un instante, que han recogido también en este nuevo álbum misma més nostra. Tot la llibertat d'expansió en l'imperi mai no es ponia el sol. Demà pot ser teu. ¿Cómo te has quedado? Sí, señora. Ahí estaban los Rat Penat. Estábamos esta noche hablando con Miki y presentándote este nuevo trabajo, este nuevo disco que acaban de publicar. Bueno, pues tenemos todavía, todavía muchas más cositas para ofrecerte. Por ejemplo, lo que se viene ahora es la presentación en el Con Fuerza Heavy de este músico murciano. Esto se llama Star Living. Y está sonando así. Es el proyecto de Dani Argilés. Se llama Argi, el proyecto. Guitarrista y compositor de aquí de Murcia. Que lo hace de maravilla. Mira, escucha. We'll be right back. Estrenamos también esta noche lo nuevo de Bajo Presión, un nuevo disco que presentan en estos días y que han titulado Imperio de Monstruos. La banda que viene a continuación se llaman Búho y acaban de publicar un disco que lleva por título Sexo Mutante. Yo no sé tu nombre, pues. Sexo Mutante, búho, ahí estaban. La continuación la damos con una banda que se formó en el año 1983 en Vitoria-Gasteiz y que se llaman T34. Nos han hecho llegar el nuevo tema, la nueva canción que ha sido grabada en los estudios Railway Record en Navarra y que han llamado Salón de T. Pues así, le damos la bienvenida en el Con Fuerza Heavy a los T34. T34 desde Vitoria-Gasteiz, ahí estaban sonando con Salón de Té. Qué buen tema, sí señor. Pues con ganas de mucho más nos hemos quedado, chicos. Nos tenéis que hacer llegar el resto de canciones. Más. Así, de esta manera, abren los Síncope, su último disco, Por pensar le dio al hombre. Cerveza gratis. Esto se llama Hijos de Perra. Cerveza, hemos vuelto. Ensayan perros sin ley. Mi padre, mi ley. Ese rock. Cerveza gratis, ahí estaban sonando. Vamos con una de los boicot, ya ha pasado el tiempo. Pues ahí estábamos echando la vista atrás para recordar aquella parte que se incluía en la ruta del Che, de los boicot, y que se llamó No Callar y que recogía este No Pasarán. Bueno, se ha grabado el Planeta Tierra 2.0 de los Leyenda y se ha publicado también ahora en estos días. Die internationale Luftfahrtorganisation erwartet, dass sich der CO2-Ausstoß in den nächsten Jahren el último disco que publicaban, Ziconia, lleva por título Meraki. Eunoia es una de las canciones de ese álbum de Ziconia. Eunoia, desde el último disco de Ziconia. Y esto es lo que cierra el más reciente trabajo, La Reina, de Afonic. Se llama Crisantemos. Hermana, me pregunta si vendrás esta noche a cenar. Quiere verte. Dice que son muchos días ya sin poderte abrazar, que quiere verte. Y mientras tanto aquí le he dicho que estás fuera, y mientras tanto aquí te acaricié todas tus fotos, porque tengo que ser yo el que te lleva flores, blancas flores. Dime si hace frío, ¿dónde estás? Necesito escucharte una vez más. Dime que nunca me olvidarás. Pequeña, nunca dejes de olvidar. Tu madre lleva días sin hablar, sin comer, sin soñar. No puede verme. puerto sigue intacto, aunque tu hermana haya intentado entrar varias veces. Y a casa borracho, no soporto el castigo, porque a casa borracho soy un muerto entre vivos. Dios, dime por qué tengo que ser yo el que te lleva flores, blancas flores. Dime si hace frío, ¿dónde estás? Necesito escucharte una vez más. Dime que nunca me olvidarás. Pequeña, nunca dejes de orbitar. Tu madre lleva días sin hablar. Tu hermana pues ahí estaba ese Crisantemos que cierra de esa manera brutal La Reina, el último disco que han publicado precisamente Afonic. Bueno, vamos a seguir con estos 20 minutitos que nos quedan de programa, aprovechando esas canciones que siempre nos han gustado tanto y que también bueno, pues forman parte de esa historia que siempre ha venido con el rock y que nos ha dejado pues momentos también inolvidables, momentos como el que en su día cantaron Ankara en una canción llamada Principio y Fin. siento revivir mi alma. Nunca más me marcharé. El sol ilumina tu belleza. Mi corazón vuelve a latir. Y el fuego de mi voz. En tus calles siento. Bueno, pues anticipando lo que va a ser su disco en directo. Estuvimos hablando con Dani Caravan, la semana en la que grababan este disco en directo en Madrid. Pequeñas cosas. no estás muerta. Sí, señor. Anticipando ese directo esperadísimo para los Whiskey Caravan. Esto se llama Nacer para Perder. Tregua. Pues ahí estaban los Treguas, sí señor, con esa canción. Nos vamos, terminamos por hoy. Ha sido un placer, os dejo con Distrito Rojo y esta canción en la que colabora también, por cierto, Cuchi Romero. Hasta la semana que viene. Un placer en Caravaca Radio, en asaltomatarradiorock.com, en cdmusicradio.com y en rockinbierzo.com. Vuelvo a derramar mi sangre cuando abro los ojos. Vuelvo a sentirme aquel niño indefenso, perdido y solo. Vuelvo a quemar la bandera de la hipocresía. Vuelvo a ver cómo la gente se deja en la guerra su vida. Ya no gasto el tiempo en esperanzas, vivo de propinas de una barra. Sueño que me arrastran los fantasmas a nuestra cárcel de papel. Ya no tiro al lado, ya no juego, así me consuelo en no perderlo. Prefiero darle la mano al diablo a mentirte otra vez. Vivo en el distrito rojo, aquí solo se engaña por placer. Vuelo entre mil luces rojas, en una realidad que vende trozos de poder, trozos de poder. Voy apurando las horas, burlando al fracaso, a pesar de vivir en un barco y asumir cada noche el naufragio. De pequeño quise ser pirata, de mayor quiero ser un payaso y aprender a reírme de mí para entender lo que pasa a mi lado. Derrama las sangres porque brota.